este viernes sigue nuestro cumple más en Chango Más y no te lo podés perder. 15% de descuento con todas las tarjetas de débito. Todas sin tope. Sí, sin tope. 70% de descuento en la segunda unidad de yogures seleccionados. 50% de descuento en la segunda unidad de gaseosas seleccionadas. Siendo socio Más Club, 40% de descuento en vinos y espumantes. Aprovechá este imperdible. Viernes y sábado, bola de lomo cuadrada por kilogramo a 9.999 pesos. Y nalga feteada por kilogramo a 11.999 pesos. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Y porque en esta promo la estrella sos vos, hasta el 20 de octubre, escanea el QR de tu ticket y participa por un chango de 300 mil pesos. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Beber con moderación, prohibida a menores de 18 años. Promoción válida hasta el 3 de octubre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales.